Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Efectivamente, entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este martes 28 de julio de 2020. Y los días martes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico, exsecretario de Estado, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marcos? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, un gusto. Un agrado estar nuevamente en nuestra Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Y al abrir esta página, Marco Barraza, bueno, después de los altos índices de contagio, de muerte por la pandemia, ya se ha dicho que esta permanecerá un tiempo importante. Se habla de desconfinamiento, se habla de que los niños ya puedan regresar a clase, los jóvenes. Pero da la impresión, Marco Barraza, que el tema central en este punto es cómo reorganizamos nuestra sociedad. Vienen elecciones pronto, plebiscito en lo principal, constituyente, elecciones de alcaldes, gobernadores, presidenciales, parlamentarios. ¿Cómo se observa esta reorganización en plena pandemia o post pandemia, si se quiere, de nuestra sociedad en el contexto de estas elecciones y plebiscito constitucional? Bueno, lo primero que yo quiero señalar es que en general hay que actuar con mucha prudencia, cautela frente a las medidas anunciadas por el gobierno. Uh-huh. En este proceso de desconfinamiento y con este paso, con este nuevo plan que han nominado paso a paso. Y lo digo porque no hay que olvidar que hace muy poquito, en términos de temporalidad, este mismo gobierno había anunciado nueva normalidad y después anunció retorno seguro, y en ambos casos quedó de manifiesto en evidencias empíricas, es decir, con explosiones de contagio y luego con muchas defunciones en el país, que ya van más de 11.000 si nos remitimos a los datos completos. Uh-huh. Que esos anuncios fueron claramente irresponsables, que no se condecían con las condiciones sanitarias de protección de la población y que en definitiva posibilitaron mayores contagios y más riesgo para la población. Y hoy día el gobierno anuncia este plan paso a paso de desconfinamiento, pero con un componente del diagnóstico que no está del todo resuelto y que se lo ha hecho saber organizaciones de trabajadores, de la salud, que se lo han hecho saber al gobierno, sociedades científicas, investigadores, académicos, que es básicamente conocer con certeza, con transparencia, cuáles son los datos sobre trazabilidad y cadena de contagio, que es precisamente el elemento más débil que tuvieron los planes anteriores. Y esto era el entendido que el gobierno optó por una estrategia de mitigación y no de supresión. Entonces, digo con cautela, con mucho cuidado, porque lo que hemos visto en Europa, por las noticias que llegan a diario, sí, es que después del desconfinamiento nuevamente se reactivaron cadenas de contagio que están obligando a los países a tener estrategias nuevamente de confinamiento para enfrentar esta oleada de nuevos contagios y enfermedades. Por lo mismo, acá en Chile a mí no me hace mucho sentido que el desconfinamiento sea gradual. El desplazamiento de una comuna a otra comuna, cuando se reactiva cuando se reanuda la actividad laboral, es claramente inevitable. Pero en esto claramente hay que actuar con mucho celo, con mucho rigor. Yo creo que la desconfianza hacia las medidas tiene que transformarse en una fiscalización permanente, y estar atento a ir revelando datos reales. Ahora, en ese cuadro, o en ese contexto es indudable que los parámetros de convivencia van a tener modificaciones. Yo creo que el gobierno apuesta a una convivencia donde solo la actividad laboral sea lo que prevalezca, y la actividad social que no es laboral, aquella en la cual está el encuentro entre las personas, el diálogo social, derechamente la movilización, se vea postergada. Hay que ir dando los pasos de a poco necesarios, pero lo importante es que iniciamos un ciclo que es muy relevante de enfrentar con mucha cohesión de ideas y de acción por parte del movimiento social organizado. Me refiero concretamente al plebiscito del 25 de octubre. Uh-huh. Ya son menos de 100 días para que ese plebiscito se realice. Lo que muestra la evidencia comparada de otros países es que se tienen que tomar las medidas en términos de plan integral preventivas, de modo tal de que procesos electorales, por un lado existe la seguridad sanitaria adecuada, pero del mismo modo se garantice la transparencia, la masividad y, por cierto, la legitimidad de un proceso electoral tan importante como este plebiscito. Y en ese sentido, yo creo que en buena medida el debate va a cursar por cuáles van a ser los instrumentos de participación política en términos de propaganda electoral, que es un tema muy central, cuáles van a ser las medidas de protección para que exista masividad en el proceso electoral, tanto en las urnas como en aquellas medidas para que puedan votar grupos de riesgo, me refiero a adultos mayores, personas con discapacidad, y me refiero ciertamente a que existan garantías de propaganda política que no retrotraigan lo avanzado. Por muchos años las acciones indebidas en el plano de los recursos de los grandes empresarios se tomaron los procesos electorales con financiamiento irregular de la política, de las campañas. En esta elección ciertamente que hay que resguardar con mucha energía que sea un proceso que se ajuste a un pluralismo y a un no gasto excesivo. Nos imaginamos que ese será el rol que va a jugar el Partido Comunista ante este plebiscito por nueva constitución, tomando en cuenta también, Marco Barraza, que hay sectores de gobierno que están en la idea de saltarse el plebiscito en pandemia. ¿Les hace sentido aquella idea a algunos sectores? Hay un sector de la derecha, de la derecha de nuestro país, donde también está la ultraderecha. Creo que también hay sectores neoliberales que ciertamente ven en la pandemia la justificación ad hoc para suspender el plebiscito. No son pocas las voces de la derecha extrema que han planteado que el plebiscito se suspenda y que solo se pase a la elección de convencionalistas, e incluso proponiendo que sea el mismo Congreso quien legisle o haga la propuesta de nueva, concretamente, que haga la propuesta de nueva constitución. Claramente, quienes quieren suspender el plebiscito, como quienes quieren impedir la elección de convencionalistas, ciertamente lo que buscan es mantener el orden neoliberal cristalizado en la actual constitución. Uh-huh. E impedir que sea la soberanía popular la que destierre la constitución de origen pinochetista. Y en eso hay que actuar con el mayor celo y rigidez posible, en el sentido de que aquí no es posible no hacer el plebiscito. La mayoría de las chilenas, de los chilenos, de quienes habitan este país, tenemos conciencia de que el inicio de una nueva trayectoria para nuestro país, la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, la erradicación del Estado neoliberal y, por cierto, la caracterización de un nuevo Estado democrático y social de derecho, sin lugar a dudas, tiene su punto de partida en un proceso electoral tan importante como este plebiscito. La mayoría de las personas, en casi todas las encuestas, o en todas, no en casi todas, en todas las encuestas, sobre el 100%, el 70%, optimismo y voluntad transformadora frente a este plebiscito. Entonces, lo que corresponde aquí es que Unidad para el Cambio, el Partido Comunista, Chile Digno, las fuerzas democráticas actúen cautelando, resguardando que el plebiscito se realice, que se realice con las condiciones sanitarias necesarias para impedir contagios y que lo que prevalezca sea la transparencia. Este es un plebiscito que tiene que convocar la mayoría de las voluntades democráticas de nuestro país y en ese sentido tiene que ser altamente legítimo. Y para ello es clave resguardar que aquí haya, digamos, una masividad que se condiga ciertamente con la voluntad que han expresado la mayoría del pueblo de Chile. Marco Barraza, la derecha y actores sociales de ese sector político, bueno, y también algunos de oposición, han descrito un desborde institucional, un parlamentarismo de facto, han descrito un congreso extraviado. Acusan que el discurso, la agenda, hoy la tiene el Frente Amplio y la tiene el Partido Comunista y buscan fracturar estos entes políticos al sistema previsional posterior, por supuesto, a esta votación que hubo en el Congreso. ¿Cómo el Partido Comunista tiene este discurso, maneja la agenda? ¿Qué es lo que hay detrás de estas acusaciones y también de este describir de este desborde institucional, este Congreso de facto, parlamentarismo de facto, Congreso extraviado, Marco Barraza? A ver, lo primero que yo sí relevaría antes de hacer un análisis de los dichos del gobierno y de la derecha es que quien tiene una situación crítica de descomposición progresiva es el gobierno de derecha y la, digamos, Chile Vamos, la alianza de gobierno de derecha. Es evidente que por un tiempo prolongado, desde el inicio de la pandemia, más de 4 meses, forzaron legislaciones de corte neoliberal, forzaron medidas a contrapelo de la voluntad popular, a propósito de un congreso donde la oposición mostraba un nivel de fragmentación que facilitaba y sectores de la misma oposición de corte neoliberal que propiciaba entendimientos contrarios a la voluntad popular con la derecha. La misma manifestación de protesta, de agobio, de irritación, de descontento popular es la que ha ido revirtiendo ese cuadro. Es decir, el mejor ejemplo es que frente a la votación del 10% para el retiro de la AFP, la protesta social expresada en bocinazos, en protestas callejeras, en cacerolazos, en manifestaciones a través de las redes sociales, se impuso a tal punto que obligó a parlamentarios de derecha, a muchos parlamentarios de derecha, a tener que desafectarse de su propia coalición de gobierno. Y es evidente, muy evidente, que hay un universo de adherentes del gobierno de Piñera que ya no lo es. Las encuestas también así lo están reflejando. Entonces, yo creo que lo que intenta la derecha es construir una falsa realidad desde el punto de vista de señalar o sindicar a las fuerzas de izquierda como fuerzas que están de alguna manera violentando las reglas constitucionales. Y lo cierto es que no nos gustan estas reglas constitucionales, pero hay que decirlo también con la misma honestidad y las hemos enfrentado en todas las formas posibles. Pero lo cierto es, y esto hay que decirlo con claridad, que por ejemplo en la discusión del 10% aquí no hubo ningún atajo constitucional. Se aplicó la misma norma constitucional existente y se logró legislar el retiro del 10%. El gobierno está buscando excusas para explicar su fractura y su quiebre, y lo que intenta es señalar un liderazgo de la izquierda que en buena hora que así sea. Y lo señalo porque medidas como el impuesto a los superricos son medidas de corte redistributivo que tienen que implementarse ahora y que conectan, que son planteamientos del Partido Comunista y que conectan profundamente con la voluntad popular de nuestro país. La agenda social, que es una agenda amplísima en términos de voluntades de organizaciones sociales y de partidos de oposición, es una agenda que emana de la voluntad social, y el gobierno lo que quiere enfrentar, lo que quiere desterrar, es precisamente la soberanía popular. El gobierno vive una crisis profunda, está tratando de construir un relato que les permita cohesionar sus propias fuerzas para el poco tiempo que le queda, y lo hace a partir de la construcción del enemigo interno. En este caso, el enemigo interno serían los comunistas, sería el Frente Amplio, y esa es la estrategia clásica de la derecha cuando se ve acorralada y repudiada popularmente. Por tanto, se viene abajo los argumentos, y al hacer ese análisis de discurso Marco Barraza del presidente Piñera, se viene abajo esa hipótesis, el supuesto del gobierno que estaba ejerciendo una posición de neutralidad o de objetividad frente al tema del 10%. O sea, el gobierno no ha ejercido ninguna neutralidad, ni observancia. El gobierno ha actuado como gobierno de oligarcas, defendiendo los intereses de una minoría económica. El presidente actuó infructuosamente para alinear los votos de su derecha, para no retirar el 10% por parte de las trabajadoras y de los trabajadores. El gobierno operó sistemáticamente para evitar una legislación que popularmente era demandada. Entonces, el gobierno ha actuado factualmente con los grandes empresarios, con la derecha económica, ha ejercido terrorismo económico. El punto está en que hoy día parte de su sector, los mismos empresarios o la banca, están relativizando sus propios dichos, porque claramente están viendo que se le está desmoronando esta construcción neoliberal que cada vez pierde más arraigo en la sociedad. Marco Barraza, ¿cómo califica usted el momento político que vive el país, que debería tener cierta connotación en el mensaje o cuenta a la nación de Piñera de este viernes? ¿Qué esperaría usted en ese mensaje respecto, por ejemplo, de reforma previsional y de reactivación económica? A ver, yo soy muy pesimista respecto de que el gobierno enmiende su rumbo. No es su ADN. Ya. El mejor ejemplo de aquello es que en plena crisis de pandemia, en lugar de desplegar políticas de corte universal en el plano de la protección de los hogares en nuestro país, de ampliar las coberturas sociales, optó por el dogma neoliberal de ir restringiendo y focalizando al extremo. No está en el ADN del gobierno las políticas de derecho, y por lo mismo tampoco está en su ADN políticas de distribución y redistribución nacional. Lo que uno esperaría es que el gobierno, o lo que tendría que hacer el gobierno, es presentar un plan de reactivación económica contracíclico, dejarse de pequeñeces y pasar a un gasto del PIB que hoy día está propuesto en el orden del 5% o un 10%. Tendría que, sin lugar a dudas, hacer que los efectos de la crisis económica no recaigan en las trabajadoras y los trabajadores, sino más bien en los grandes empresarios y en los super ricos de nuestro país. Y eso significa, entre otras cosas, activar económicamente todas las regiones, inyectar recursos sin lucro, sin intereses, a las pequeñas y a las medianas empresas, condicionado, por cierto, a la mantención del empleo de las trabajadoras y de los trabajadores. Por el contrario, yo creo que el gobierno va a optar por un recetario neoliberal. Va a insistir en políticas económicas que van a favorecer a la banca, y en el plano de las políticas sociales ciertamente va a perseverar en su lógica de mayor endeudamiento. Entonces, yo creo que el gobierno lo que está tratando de salvar son los rasgos esenciales del modelo neoliberal, siempre pagar un costo altísimo indebido al pueblo de Chile. Entonces no tengo expectativas de que el gobierno actúe con criterios de protección integral del conjunto del país. Uh-huh. Y creo que la cuenta pública va a ser más bien retórica que medidas concretas. Marco Barraza, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores en este entretelón en lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tengan un buen día. Que esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 28 de julio de 2020. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.